piedra, que a veces me cautiva para después dejarme muerta. Me gusta poder hablar claro sin que la gente se ofenda. Coge prenda, ahora soy una virtuosa, he obtenido la herramienta, te deslumbro con mi prosa. Es la tagema, antes todo, pero ya nada me quema. Lo di todo por ti hasta olvidarme de mí, pero subsistí, aquí me tienes, renacido usando mis poderes, otorgándote este frenesí que a veces va, que a veces viene. He aprendido a escuchar al viento, cuanto más me callo más aprendo, ya simplemente observo. Hace tiempo que salí del agujero, de esos días en que mis pensamientos se ternían de negro, buscando una luz que alumbrará este cielo. Y es que el sol tarda pero sale, si no es para aportar lo mejor será que te calles. Siento esas voces que no se acallan, que siempre aclaman, cada día que pasa en mi cabeza se propagan. Mi canto es mi sanación, escribir mi salvación. Cuando la oscuridad me invade eres mi única opción. Por eso invoco a las fuerzas del universo, para que siempre sean eternos estos versos. Yeah. Dame música para vibrar, dame alas para volar, dame tiempo para escapar. No, oh, oh. Dame música para vibrar, dame alas para volar, para escapar. Esto ha sido el temazo Estratagema de Ayira. ¿Y sigues ahí? Sí, sí, aquí estoy. Ya, molando. Bien. Sigo con vosotros aquí, desde Madrid a Zaragoza. Desde la capital. Representando. Bueno, ¿qué te imaginas ahí en Zaragoza, hostias? Joder, que es la cuna del rap, coño. Ya. La cuna, la cuna. Porque aquí somos unos bebotes. Tienes un superartista favorito tuyo, ¿no? Hostias, ya ves. Ya te digo. ¿Quién es? Que no me acuerdo. Mi Zarif, hostias, me encanta. ¿Cómo, cómo? Zarif el Increíble. Eso. Oh. Ah, vale, ya. Vosotros sí, lo conocéis, sí. ¿No? Sí. Me encanta Zarif. El del barrio, ¿no? ¿Ese es ese, no? ¿El del barrio? Sí. No le conocéis, no me lo puedo creer. Sí, yo sí que lo conozco. Sí, hay mucha fan wave de Zarif. Sí, pero yo soy el inculto en rap. A mí me mola mucho una canción que tiene con Rapsus, que claro, aguanta las manos, muy buena. Ojo, si es que todas. Bueno, a mí me vas a contar. A mí me gustan todas, si te digo la verdad, yo qué sé, que te digo. Bueno, todas, sí, sí. Yo es que era más de Rapsus, ¿sabes? También, es que te digo, es que Rapsus también, joder. Pues yo conozco a Giz, yo. Está bien. Y con eso ahora también, mismo me también, con un también, dientes, también un máquina, también coño, violadores del verso, joder, la canción esa de Cantando, me acuerdo, esa fue una de las primeras canciones así de rap, así que me molaba a mí, en plan, que flipas, o sea, yo me encantaba esa canción. Con esa canción, ¿no? Sí. Me encantaba. A mí no, o sea, me gustaba nada antes, pero ahora sí que me mola un poquito más. Pero bueno, y yo quiero que me cuentes un poco visión de futuro. O sea, ¿qué proyecto tienes en mano? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves que va a evolucionar esto? Y bueno, cuéntanos un poco. Pues a ver, yo en proceso tengo muchas cosas ahora mismo. Estoy grabando una maqueta con 6 temitas. Bueno, uno de ellos es el de Estratagema. Mm. Y bueno, está ahí cocinándose. Y bueno, y espero que vaya bien. De momento creo que no, mal no va. O sea, yo que soy, es que soy nueva en todo. O sea, yo es que soy súper novatilla en todo esto. Y jo, la verdad que para haberlo iniciado ahora, sí, que ha sido todo súper zasca, pues creo que está yendo bien y espero que vaya bien. Espero, o sea, poder hacer algún bolillo, algún conciertillo, seguir saliendo ahí, que me llaméis, que me hagáis entrevistas y esas cositas. ¿Tienes algún concierto preparado para dentro de poco? Oh, o aunque va. No sea concierto, pero ir a alguna sala, improvisar algo. De que momento... Que ahí en Madrid, yo los días que estuve, tenía yo 2 o 3. Sí. Yo... Además, sí, tú conoces a una chica que entrevistamos aquí ya. Creo que conoces, sí, vaya, sí, a Cachará, sí. ¿No? A Cachará, hostia, te has dado. pedazo de artistaza. Vamos, estuve yo en un conci suyo que dio, mira, pues algo así tengo que hacer yo, cositas estas. A ver, ya que tengo material, ya puedo ir ahí. Sí. Claro, si es que es eso, si es que ha sido, vamos, a ver, lo habéis visto, vamos, nacer casi. ¡Qué bonito! Sois la, o sea, en primicia vosotros, tío, o sea, de verdad. Acabas de romper entonces el huevo. Totalmente. Me habéis desfilgado en la radio, tío. Anda, anda. Bueno, pues. Maravillosas declaraciones. Bueno, pues ya verdad, tenemos verdad, titular para el programa, hacen, ¿eh? Es la primera vez que me hacen una entrevista en la radio. Así en se la va a llamar el programa. Ya tenemos rótulo para. Sí. O sea, os estáis flipando, ¿no? Cuando Ayira perdió la flor. Madre mía. No, pero. Yo quiero también que me cuentes. Quedará grabado, chicos, quedará grabado. Yo quiero que nos cuentes también un poco acerca de ti, porque realmente yo te conocí, pero tampoco sé mucho. O sea, quiero decir, yo de repente estaba ahí en casa de mi amiga y aparecieron su compañera de piso y tú, y empezasteis a comer pollo frío, asado. No, era cordero. Cordero. Era cordero. Imagínate cómo tenía que ser para que tú pensaras, pues o cómo eso. Debías ir tú para que vieras que era pollo. Yo dibujando en un ladico la mesa, estar dos hablando de sus cosas y comiendo ahí. Digo, bueno, pues nada. Y dije, nos vamos a dar una vuelta, ¿te viene? Y yo, pues sí, venga, que no tengo nada que hacer. Así que, y ahí fue cuando se habló todo. Y bueno, una pena que saliese mal la entrevista esa, de que se grabó mal, pero bueno. Juro que intenté, bueno, por todos los métodos habidos y por haber que funcionase. Mentira. Y poder limpiar ese audio. Mentira. Yo creo que lo amañó Quique todo. Porque quería hacer la entrevista también. Lo amañó para que te llamásemos y hacerla él. Claro, para estar todos ahí, ¿no? Sí. Claro, para poder dejarte radiofónicamente. Hostias, madre Así mía. Que ¿cómo eso, cuéntanos un poquito de ti. Pues nada, ¿qué te cuento? Pues yo, mira, yo ahora mismo pues estoy haciendo música, que es lo único que hago. Estoy en el paro, pero no paro. Pero sí, bueno, poca cosa, la verdad, de en plan... De Ayira te puedo contar mucho de mí, poca cosa ahora mismo. Pues cuenta de Ayira. ¿Dime? Pues cuenta de Ayira. Cuento de Ayira. Pues claro, Ayira está muy contenta. La gente te quiere conocer. Y tú quieres que te empiecen a conocer, digo yo. Claro que sí. Porque pues este nada, tema, pues... ¿cuánto has sacado con este tema de momento? Dime, perdona. ¿Cuánta pasta has sacado de momento con este tema? ¿Pasta? ¿Cuánta me han sacado a mí? No, ¿cuánta has sacado tú? No las gae. Yo, pues mira, imagínate, ¿qué te digo? Si tiene... está, la he subido hace nada, hace 4 o 5 días. Pues cinco eso, días tienen subida. Que conocerte a la gente, cuéntanos. A la red. O sea, pues Véndete. Nada, pues me vendo a tope ahí. Vende tu logo musical. Pues nada, jo, que eso, que vayáis escuchando mis temitas y vais a conocer a Gira. Escuchando mis temitas vais a conocer a Gira. Lo que a Gira tiene mucho que decir para el mundo, para todo, porque, jo, que estamos muy jodidos todos, coño. Que están las cosas muy, muy jodidas y hay que concienciarse más y conocerse más también a uno mismo y esas cosas. ¿Se puede decir que la discografía de Gira es una autobiografía? Uy, la mochillo, ¿eh? Que ha pasado por ahí una moto. Sí y no. Sí y no, pero sí, al final sí, porque es algo que sale de ti, entonces al fin y al cabo es algo tuyo. Es algo, cuando sale de ti es porque es tuyo. Y, o porque lo has sentido en algún momento, o algo así, ¿sabes? O algo te lo ha evocado en algún momento de tu vida, o algo así, ¿sabes? Entonces al final, pues sí, puede decirse que sí, que es tuyo, o que lo has vivido, aunque no lo hayas vivido tú en primera persona, pero... lo has vivido igualmente, entonces al final sí que puede decirse así, porque tú puedes nutrirte de todo, o sea, en general del error de otro también te puedes aprender tú, ¿sabes? O sea, al final son cosas que te quedas, y que sí, al final si sale de ti, sale de ti y forma parte de ti, así que bueno, se podría decir. Sí, y... bueno, pero biografía, tanto como biografía, no. Bueno. ¿Y para cuándo un... Ayira Fit Acachará? Hostias, pues mira, hoy lo he pensado, te lo juro que se lo iba a decir. Te lo juro, pues rentaría muchísimo eso. Pedazo de voz. Claro, o sea, eso. Veníos un día a Zaragoza. Oye, mira, pues. Yo no lo descarto la idea, ¿eh? Claro, pero mira, sería aquí... muy buena idea, te lo digo muy en serio, porque. A mí por lo menos me renta. Y las GAE sale a mitad de precio. Sí, todavía no estoy tan puesta, la verdad. Madre mía, no, me va a joder ya volver a ir, seguro. O sea, ya la primera vez, bueno, ya más. Pero creo que ya no hay que pagar más. O sea, es la primera vez y ya, eso me han dicho a mí. Me han vendido la moto. Te vas a matricular tú en algún sitio, que vas con ilusión porque ya no te acompaña tu mamá. Y luego ya, al segundo día dices... Uf, si es la misma mierda. Qué puta, joder. Sí, pues mira, si es que así pasa con todo. Si es que así pasa con todo. Y ahí piensas, ¿y por qué no estaría mamá en este momento? Para pagarlo ella. Mamá, ¿dónde está? Mamá, vuelve. Mamá, que las GAE me sangra. Hostia, joder. Y si solo fuera las GAE, me cago en la hostia. Madre mía. ¿Y nos podrías cantar algo así en riguroso directo? Hostias, en riguroso directo, ¿y qué quieres que te cante? Pues no sé, mira, ahora estamos con la canción de Estrella Morente, Volver. Porque la como de hemos volver. Vuelto. Esa, hemos vuelto después de un mes. O sea, pero vaya, casi mejor que cantes algo tuyo, ¿no? Algo mío, queréis que cante. Y claro, no queréis escuchar Estratagema ya. Hombre, Estratagema ya la hemos escuchado. Claro, hemos por eso ya. Algo distinto, algo ahí, algo ahí en primicia, ¿no? Claro. Véndenos el disco, véndenos. Mira, pues mira, voy a cantar en primicia. Hostia, es lo que quiero sacar próximo, que va a salir ya en poquito. Así que estaros atentos. ¿Ya tenemos videoclip? Y es fit, es fit. ¿Es un fit? ¿Es fit? No tenemos videoclip. ¿Y cuántos coches salen? No tenemos videoclip. Por lo del fit, ¿no? pues eso, en este no hay videoclip de momento. Pero sí es un fit. Y yo creo que, hostias, el ¿pero chico, fit con quién? Pues es un colega mío también, que estamos haciendo, pues es que somos un poco un grupito aquí, José, que estamos haciendo cositas todos. Se llama Mr. Charles. Mr. Charles, ese nombre promete, Y Mr. Charles. Así que, y está muy guay el temita, la verdad. Oye, tengo una pregunta, pero con ese nombre es muy de el que acompaña en la banda a Ray Charles. O sea, ¿es negro Mr. Charles? ¿Ray Charles es Mr. Charles? ¿Mr. Charles es negro? No es negro. No. Pero también tengo fit, con un chaval colombiano ahí negrito. Ah, bueno. Sí, van a salir muchos fut, muchos de todos, sí, bueno. Sí, van a ir saliendo cositas ahí, si os mola el rollito y tal, hostias, de verdad, estar ahí atentos. Bueno, pues ya te digo, tienes ahora un momento para cantarnos algo si quieres, vaya, y justo después otro minutico para que nos cuentes otra vez dónde podemos escucharte, nombre de Instagram, de Facebook, YouTube, lo que sea. Súper promo a tope, ¿no? Así que, si quieres cantarnos algo, este es tu momento. Venga, sí, os voy a cantar un cachito de canción, ¿vale? Que se llama Oz. ¿Cómo? ¿Vale? Se llama Oz, la canción. Oz. ¿Con Z? O-Z. Pero entonces es más Oz, no Oz, ¿no? Oz. Oz. Oz es más O-O-Z. Es Oz. Sí, bueno. Se ha perdido con la señal telefónica. O con diéresis. Oh, mamá. No, Oz. Oz. Así que, bueno, lo que pasa es que hacía capela y tal. Hostias, madre mía. ¿Necesitas bueno, venga, alguna basecita? Exacto, te ponemos una base desde aquí, si pues, quieres. Pues estaría guay, en verdad, porque busca me la pusiera. ¿Hay algún type beat que te mole de alguien? ¿Cómo? Hostias, es que en verdad, si me ponéis estas, sería la hostia. ¿De qué? Que la vamos a pagar. También. ¿Cómo? Yo me quedé en el 73. No, digamos que las GAE nos da esta franja para hacer lo que nos dé la gana. Bueno, esa no la cobran. Fabrice, en este estilo de música tú estás más puesto que nosotros dos. Así que te encargamos ¿Qué necesitas para cantar? ¿Tú? Da igual, mira, yo te la canto a capela. ¿A capela? Buah, qué atrevida. Y rap a capela, venga, si no, va. Tú pídele al genio de la lámpara que tenemos aquí. Claro. Es como el nuevo Will Smith, pero... Que tenemos aquí a Mr. Charles también. Tenemos nuestro propio Mr. Charles. Además lleva un bigotico, el bigotico zorra ese de Pablo Escobar. que lleva ahí. Me cago en la leche. Bueno, entonces, ¿a capela o con base? Yo qué sé, si me queréis poner una base, pero es que no sé si me va a ir a Chan Chan. Hombre, pues tú adecuala, ¿no? Digo cómo se llama, si me la buscáis en un momento. Sí. ¿Sí? Dale caña. Sí, sí. Tienes acabo de preparar. Venga, abajo, tío. Sabes que la hostia, sabes que la tengo que buscar y todo, ¿no? Así bueno. Soy yo. A ver si no está muy lejos. Uf, madre mía. No sé yo si la voy a encontrar. La radiodinámica. Madre mía, perdiendo tiempo. Dinamismo. Va, va, que no sé, que me pongáis cualquiera, que no la tengo aquí. El dinamismo. Que nos ha mucho el... Ya, que no la encuentro. El referente del humor. Es que es lo que tienen las cosas en directo, que no puede ser. Pues, ¿qué puedes hacer en beatbox? Sí, no jodas. Sí, pegándome con la cabeza contra la mesa, pero... Cállate, búscale tú ahí algo. O hazle tú la base, tú. ¿A qué velocidad? Madre mía. Que te va a hacer beatbox, la vamos a liar parda. La vamos a liar parda, ¿eh? Que nos está escuchando, quien está escuchando en directo desde su coche o desde su casa y tenga el volumen altísimo, va a escuchar un beatbox. Pues blacklitos, ¿eh? Si no le gusta, que se joda. Venga, venga, yo me atrevo, venga. Tienes ahí que empezar. Vale, márcame un ritmo con las manos, márcame un ritmo. A ver, ¿pero yo dices? Sí, sí, sí, sí. Madre mía, que esto no lo he hecho nunca. Un ritmo, un ritmo, un ritmo para que te haga yo ahí debajo el beatbox. Joder, es que no sé cómo decirte. Madre mía. ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? De hecho, no, mira, con las yo manos. Te la canto a capela. Y ¿me la cantas a capela? Directamente, sin beatbox ni nada. Y Fabrís que se meta suavecito siguiéndote. Y claro, es como también. Si sí, sí, sí, claro, sí. Mejor. Y eso lo veo incluso mejor. Claro, claro. Tú empieza a cantar. O sea, súbele a ella un poco más el volumen. Y si estamos tardando más en lo que va a ser, que es lo que voy a pero cantar. Pero esto es maravilla. ¿Sí? O sea, además de aquí no se corta nada. Claro, bueno. Pues venga, ahí voy. Dale caña. Venga, a ver, así, a capela. Venga. Sí, papito, no me mientas, pero píntame el cielo bonito. Veo un futuro contigo, el calor que ansío. Me pediste luz en días sombríos. Fuiste mi abrigo en días de frío. Bueno, ahí lo dejo. Joder, es que cantas tan bien que me he quedado que no puedo. Joder, joder. Hecho, has empezado bien. He empezado bien, cortado. pero digo, joder, vaya voz. Y de repente ha dicho, coño, mierda, esto no puedo yo. Coño, no estaba este al nivel. Momento. No estaba al nivel. Ahí era, mola. Pues con base mola más. Joder, me lo imagino, me lo imagino. Claro, tenéis que estar ahí, ahí atentos, en serio. Que de verdad que tiene chicha la cosa, que merece la pena. Joder, las letras merecen la pena, nos vienen bien a todos. Molando. En el mundo este que vivimos, inconcluente. Tú cuando tengas algo, mándanoslo. Estaremos yo os aviso. A la siempre. Caza de la exclusiva. Claro, mándanos. Claro, perfecto, y... para que lo escuche la gentecilla por ahí y a tope y apoye ahí la causa. Que no te cobraremos la como las gay. Oh, claro, eso es lo que renta, tío. Bueno, las pues ahora tienes ahí, tu... Win-win, coño. Tu minuto de oro de promoción. Promoción para conseguir los royalty. Aprovecha para promocionar lo que quieras. Pues nada, pues. Dale. Pues aprovecho y nada, y eso, lo dicho. Ajira Music, seguirme por Instagram, seguirme por YouTube, mi primera canción, Estratagema, en YouTube, suscribiros por favor, darme amor en Instagram, Ajira Music, y nada. Pues que deciros que estéis atentos, que voy a subir cosicas, que voy a subir la de Oz. Oz, sí. Y bueno, y más cosicas que vienen, o sea, que lo que os he dicho, que estoy haciendo una maquetilla y vamos, para adelante ahí, a tope ahí, estoy ahí con la cope. Y dentro de poquito espero no, ahí... No, con la cope no. Con la cope no, con la cope no. Yo con la topo, con la topo. Con espabila. A tope con la topo. Con espabila, pero... A tope con la topo. Con la topo, con la tío. Topo, claro. Hostia, es momento bueno. De tensión aquí, ¿eh? Quiero camisetas que ponga allí a tope con la topo. Vale que además creo que compartimos dial, ¿no? O sea, según qué parte de Zaragoza se escucha la cope de la 101. Uy, uy, uy, uy, uy. Tenemos ahí serio? El beef. Pero... Sí, ese soy Radio María. Estamos ahí. Pero bueno. Ay, madre mía. En fin, muchas gracias por concedernos la entrevista. Por enseñarnos el temazo que nos has traído con su pedazo de videoclip. Pasaos a verlo por su canal de YouTube, Ajira Music. Y bueno, esperamos con ganas siguientes temas y cositas nuevas. Y nada, que vaya genial tu vida de... No me sale ahora, de rapper trapper. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por concederme la entrevista y por este ratito que nos hemos echado, hombre. Espero que sean muchos más. Te esperamos. Y a todos los oyentes, que encantada ahí de estar ahí. Millones. Que me estéis escuchando ahí en Zaragoza. Legiones. Legiones de oyentes. Legiones espabilados. Pues bueno, te vas a despedir con un pedazo de temazo. Así que dale caña, caote. Venga. Ahí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas chao. Gracias. Un adiós. Besazo a todos. Venga, hasta luego, chao. Sono molto più contento. Dite che spendi stipendi, stipato in posti stupendi. Tra culi, succubi, succubi di BitTorrenti. Succhi brandy e ti stendi, dandy. Non mi comprendi, senti tu non ti offendi. Se ti dico che sei trendy, prendi me. Per esempio, non mi stempio per un tempio del divertimento. Essendo amico di Baldan Bembo, sono un silenzio. Che può diventare musica se rimo sghembo su qualsiasi tempo che sfrequenzo. Con l'audio, l'autoradio, nell'auto cauto resto. Faccia a faccia, con una focaccia, altro che l'autopasto. Capomastro, con validi manovali ricostruisco gli argini di una giornata ai margini della disco. E mi stupisco quando si uniscono al banchetto che imbastisco, che dopo mischiano il bracchetto e non capisco com'è che si finisce a parlare di Gigro Boy delle strade di San Francisco. Oh, oh, oh. Sono fuori dal tunnel, l-l-l-l del divertimento. Sono fuori dal tunnel, l-l-l-l del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto più contento. Mi piace il cinema, è parecchio, per questo mi chiamano vecchio. E da giovani spumarsi e laccarsi davanti allo specchio. Sono vecchio, appunto, e prendo spunto dal tuo unto ciuffo. Mi sento stretto come quando incappetto un puffo. Oh, io odio caparezza. Sbuffo pensando a serate tipo, del tipo che facciamo? Io ho una tipo di seconda mano, che mi fa? Da tab, da disco e da divano. Sono qua, come una lodola, questo è il mio ramo. Io, immune al pattume della TV di costume. In volo senza piume, in un volume di fumetti sotto il lume. Non c'è paragone. Basta una birra e fermentazione e la tipa in fibrillazione per la nuova posizione. Ma tizia la tizia piena, mi delizia la tizia oscena. Ho fame, non problema se mi sfizia la pizza a cena. Serate a tema, ben accette, salame a fette spesse. VHS e se non bastasse sulle casse. Sono fuori dal tunnel, l-l-l-l del divertimento. Sono molto più contento. Vorrei rifare. Pues ya estamos. Ya estamos y volvemos con un pedazo de sección. Un pedazo de sección que he recuperado. O sea, esto ya lo hice un día, pero no se grabó. Y lo voy a hacer otra vez. Oh, bien, bien. Así que... maravilla. El reciclaje. Claro, traemos grandes breves resúmenes. Oh, mamá. Grandes breves reciclajes. De piratería. ¡Wow! Me interesa, nunca, me interesa. Es que, claro, ¿cómo no voy a usar el repetido este? O sea, un pirata ahí... Hombre, búscame algo de piratería de fondo. ¿O buscaría que es Sparrow? Sí, te iba a decir, yo pondría ya la banda sonora entera. ¿O qué? No, ponme solo el tema de Jack Sparrow. Solo ese. Bueno, creo que ese es el que quiero. Teme. Ahí. A ver. A ver si es este. Sí. Este. Suena a Jack Sparrow. Sí, sí, me vale. Pues oye, hoy hablaremos... otra vez, de filibusteros, corsarios y piratas. La diferencia entre estos dos últimos es que unos eran funcionarios y otros autónomos. Gheradin nació en Lesbos en 1475 y falleció en Estambul en 1546. Fue un filibustero turco apodado Bárbaros, Barbarroja en español. Concretamente, el nombre de Barbarossa se lo otorgaron los italianos por su barba roja. La originalidad, ¿eh? Sí. Así como Bárbaros Hayrettin Pasha por los turcos. Su verdadero nombre en turco era Idr bin Yakab, procedente del árabe. Lo que aquí puede ser José Luis Martínez tranquilamente. Fantástico, ¿eh? Barbarroja fue uno de los más importantes filibusteros, que eran aquellos piratas que saqueaban los barcos españoles del siglo XVI o así. Y junto con su predecesor y hermano Aruj, fundó una organización pirata que llevó a los magrebíes a alcanzar el poder sobre el comercio del Mediterráneo. Muy pronto llegó a suceder merecidamente a su hermano e incluso logró superar ampliamente las hazañas de este, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para el imperio español de la época y buena parte de la Europa cristiana. Falleció tranquilo en su palacete. Francis Drake nació en Inglaterra, 1540. Grande Francis Drake. Y falleció en Panamá el 28 de enero de 1596, conocido en España por Francisco Drake. Fue un corsario, funcionario, explorador, comerciante de esclavos, político y vicealmirante inglés. Dirigió numerosas expediciones de la Marina Real Inglesa en la propia España y en las Indias. Fue la segunda persona en circunnavegar el mundo en una sola expedición. El primero fue el español Elcano. Paquito también participó en el ataque a Cádiz de 1587, la derrota de la Armada Invencible y el fallido ataque de La Coruña en 1589. Entre otras. En una época en la que Inglaterra y España estaban enfrentadas militarmente, fue considerado como un pirata por las autoridades españolas, mientras que en Inglaterra se lo valoró como un corsario. Se le honró como héroe y fue nombrado caballero por la reina Isabel I. Y murió por disentería. Y vamos a terminar con Edward Touch. ¡Oh, grande! Nacido en Bristol, Inglaterra, 1680. Y falleció en Carolina del Norte en 1718. Conocido con el nombre de Barba Negra. Fue un conocido pirata, estos eran los autónomos, inglés, y poco se conoce sobre su vida anterior, aunque se piensa que fue uno de los marineros desocupados del Royal Navy. Pero tras la Guerra de Sucesión en Española, inició sus actividades delictivas bajo el mando de Benjamin Hornigold. Su ataque más conocido fue realizado en la localidad de Charleston, Carolina del Sur, en mayo de 1718. Fue aliado por aquel entonces del gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden, quien llegó a perdonar sus actividades ilegales a cambio de obtener un provecho de los saqueos realizados por el pirata. Barbanegra murió tras un enfrentamiento con el teniente Robert Maynard y su ropa, quienes realizaron una campaña... Joder, su ropa. Esto pasa por querer ir al ritmo de la música. Te veo bien, siendo el paso. Quienes realizaron una campaña bajo la iniciativa del por aquel entonces gobernador de Virginia, Alexander Spotko. Barbanegra ostentaba un peculiar atuendo, ahora sí que vamos a hablar de la ropa, a la hora de realizar sus ataques. Antes de lanzarse a la batalla se colocaba cerillas encendidas bajo el sombrero, largos palillos de arder lento, hechos con cuerda de cáñamo mojado en salitre y una solución de cal muerta. El efecto resultaba aterrador. Ahora igual nos reíamos, pero bueno. Su cara, con los feroces ojos y el pelo enmarañado de la barba, estaba enmarcada en humo y a sus presas les parecía totalmente un demonio salido del cielo. Su parecido con algún tipo de pirata demoníaco se completaba con una bandolera con 3 pistolas cargadas y amartilladas para el disparo, y por las pistolas, dagas y alfanjes adicionales que portaba alrededor del cinturón. Y dices, chiquillo, ¿cómo no se te hunde el barco? O sea, la madre que te parió. Es que, ojico, lleva ahí de todo. Mucho hierro ahí metido, ¿eh? Y con esto termina el grandes breve resúmenes de piratería. Qué grandes. Además, yo recuerdo que hablamos de Francis Drake en una efeméride. Pues yo no. Hablamos un poquito de él y os sorprenderá algo de hoy. ¿Cómo? Mamá. Pero hay que ponerte un temazo para rellenar realmente, porque nos queda una hora y ponme, yo no tengo para una hora. Ponme. Así que, Caute, pon la otra canción con la que nos vamos a subir hasta la luna. Ese temazo que espero que si lo escucháis ahora os levantéis y empecéis a bailarla. Pero, o sea, pero por favor. Por favor, hacedlo. Pero sin parar. Y por cantándola. Favor, que vuestra, es fácil vuestra de cantar. Energía nos llegará aquí al estudio. Pero a full. Bueno, ¿qué? Ánimo, ahí. Dale caña. The bird is a winner, winner, bird. Que se pone otra canción. Que no, que la pares. Ah, ya está, ya está. Claro, si es que... Cago en la leche. O sea, no cobran y aún encima querrán que les tratemos bien. En fin. Bueno, pues esto ha sido Surfing Bear y ahora os dejamos con las pedazos de efemérides de Quique. Iba a decir Quique Caote Buenama. Bueno, si quieres me puedes llamar así. No, de Quique el Americano. El Americano. Que no sabe inglés. Oh, yes, mamá. Bueno, empezamos con la efeméride. Y es que el día 13 de junio de nuestra querida historia lo peta. Es más, no lo peta. Lo puto peta. Y es que en el 964 se escriben las glosias emilianenses de la biblioteca del monasterio de San Millán de Yuso, tradicionalmente consideradas como el primer testimonio escrito en castellano. Toma, colega, el origen de nuestra lengua. Pero es que aparte estaban traducidas al euskera y al latín. ¡Apa! O sea, el puto Google Translator de la época. ¡Apa ahí! Y querías traducir algo, pues lo buscabas ahí. ¡Sí, Cristo! Igual solamente podías decir cuatro palabras, pero bueno. Pero en 1373, Portugal e Inglaterra firman la alianza luso-británica, que será renovada en 1386 con el Tratado de Windsor. Constituye la más antigua alianza entre naciones que se mantiene aún en vigor. O sea, la segunda cosa más vintage, digamos, de esta efeméride. ¡Vintage! ¡Oh, vintage! En 1486, Fer el Católico conquista... ¡Moclin! ¡Moclin! ¡Moclin! Que en aquella época, puede decir, debía ser la repanocha... Y ahora, pues, no se acuerda de él ni su comunidad autónoma. ¡Ay, Moclin! ¡Ay, Moclin! ¡Salao! Pobrecicos, preocupados estarán sus 3.000 habitantes. ¿Cuántos hay en Andorra? Puede ir, ¿eh? Pues está triunfando, que no veas. Sí, pero Moclin, pues... Akira, Andorra. Andorra. A esquivar a las GAE. O a Moclin. O a Moclin. A Moclin. Esa es la Andorra de la época. En 1949, frente a la costa de la isla de Cuba, Cristóbal Colón y sus marinos arriban a la isla... ¿Cristóbal Colón tenía submarinos? No, y sus marinos... Y sus marinos arriban... ¿Con los hermanos pinzones? A la isla... Que eran unos marineros... Exactamente. Se juntaron con Colón, que era otro marinero. Pues esa pandilla. Colón fue un hombre de gran renombre que puso un huevo y lo hizo de pie. ¿Y quién lo puso? Colón. ¿Cómo lo puso? De pie. Minutos musicales. Bien. Proseguimos. Decía que Cristóbal Colón y sus marinos arriban a la isla de Juventud, donde por supuesto le esperaban los nativos con los brazos abiertos y pasaron unas veladas maravillosas, sobre todo los españoles. Ah, se fueron a Sentinel del Norte, ¿no? Por lo que sea, sí. Se acercaron por ahí y oye, dijeron, vamos a pasar unas noches por aquí que seguro que nos tratan muy bien y sobre todo nosotros a ellos. Hmm. Y sí, sobre todo se lo pasaron muy bien los españoles, por como, lo que sea. Como cuando los guiris vienen aquí a liar la parda. Correcto. Correcto, dicen, nos lo vamos a pasar todos muy bien que han venido extranjeros. Mm. Les gusta mucho la fiesta, el alcohol, el sol y la gravedad. Todo sonrisas hasta que alguien le falla el balconín. Bien, en 1525, Martín Lutero... Ah, pero ¿sabes por qué es eso? ¿El qué? ¿Lo de Martín Lutero? No, lo del balconín. Porque tú has visto Amanece que no es poco. Sí. Pues esto es como los ingleses, que unos días van en bici y otros días huelen bien. Pero en el pueblo al lado levitaban y eso era muy peligroso. Por lo tanto, estos igual están intentando levitar. Y claro, eso era en un pueblo español, no sé, pues vamos para España y vamos a hacer balcón a ver si yo puedo levitar. Pero no consiguen, ¿eh? Hombre, así que o van en bici o huelen bien. Depende, en Ibiza puedes levitar, lo que pasa es que no es la técnica. Es que se han modernizado los tiempos también. Igual lo están enfocando en mal, claro, desde un punto de vista. Igual lo están viendo un poco desde el medievo, ¿no? Bien, pues vamos a pasar con Martín Lutero, que en 1500... Era luterano, ¿no? Exactamente. Hostia. ¿Cómo sabías eso? Uno que ha estudiado. Buah, loco. En 1525 se casa con la monja Caterina Bombora. Que no Bombona, ¿eh? Bombora. Rompiendo el celibato... No me jodas. Ambos dos. Cosa que realmente pues tampoco es tan extraña, ya que es que todos los curas mantengan el celibato es un poco utópico, digamos. Y lo peor es con quién. Porque, oye, al menos esta, pues, era mayor de edad. Aquí estás solo, o sea, aquí estás solo. Aquí estoy solo, vale. Lo único que tengo una duda existencial, y es que no sé si al ser monja cuenta como incesto. Porque, claro, eso de hermana Katie... Eso de somos todos hijos de Dios. Igual es un poco incestuoso y siendo de la misma congregación. Uy. Menos mal que no, que los hijos no. En 1589. No lo estáis viendo, pero Puma se está riendo un poco para adentro. No me río de estas cosas. Es una gran falta de respeto hacia la Santa Iglesia, que nos ha acogido y nos acoge siempre en su seno. O sea, esto me parece... Sí, sí. Fatal. En su seno también la cogió Katie a Martínez. Pero vamos... ¡Herejía! Bueno, ¡blasfemia! Decía yo que en 1589... Por el culo se te mueve. Un pirata, un corsario... Marinero. De quien ya hemos hablado hace prácticamente 10 minutos... Francis Drake. No será pirata, no de corsario. Pirata, corsario, depende de donde vivas. Este era autónomo, joder. Autónomo. Este era pirata. Bueno, autónomo o funcionario, depende de donde lo mires. No, se buscaba en las pelas. Es más, a este, el inglés le dio el indulto a cambio de perricas. O sea, bueno, no bien, le pagaba el monarca. Pero luego opositó. No, que no. Este era pirata. Bueno, bueno. El corsario era el otro. Bueno, bueno. Yo creo que la reina le dio posiciones. Pero... Se opuso. Debido a su plural currículum, pues después de tanta victoria, fracasa en su intento por conquistar Portugal. Y es que, a ver... Le pusieron toallas ahí. Claro, le pusieron un muro de toallas. Empezó a cantarle a alguien un fado. Pusieron toallas. El tío se entristeció. Sorbió el mar y encalló el barquito. Claro, claro. Y cantado con un fado de fondo, pues, hostia, no pega. Te pones triste y empiezas a llorar. Entonces, claro, alguien le tuvo que decir: a ver, Paco Draque. Paquito. Paco Draque. Paco. Que todo quizá no lo puedes tener. En algún momento tienes que fallar. Y ha sido Portugal. Macho, bueno, Portugal siempre se falla. Bueno. Opa, yo voy con Portugal. En 1611... ¿Cómo era esa canción? Yo quiero tener un corral. Sí, pero sacaron una versión. Opa, vamos con Portugal y con España vamos a ganar o algo así era, ¿no? Para el Mundial. Opa... Pues que nos lo busquen los oyentes. Ya no... No. Bueno, en 1611, el astrónomo... David Fabricius, o sea, tu primo, Fabricius, observa por primera vez las manchas solares en 1611. Que ahí tampoco se tenía muy claro qué era lechuga y qué no era lechuga. Igual las manchas solares no eran manchas solares. Manchas solares, pero a ver, ahí se sabía ya que... Cuando tú ves en fotos astronómicas que el sol tiene como unas llamaradas y hay unas cositas negras que pasan por ahí. Como cataratas. Cataratas puede que tuviera también. Dependiendo la edad. No entiendo, bueno, la lechuga. Siguiente efeméride. Sí, vamos a por la siguiente. Sí, bien. En 1774, Rhode Island se convertía en la primera colonia británica que prohibía la esclavitud. Hijo Las de demás puta. Tardaron un poquito Y el resto del continente, pues tuvo que esperar a perder una guerra. ¿Tú qué opinas de eso, Fabriz? ¿A ti qué te toca más cerca? No opino. No, puedes, pero, no la, te dejan. Pero lo ha dicho hasta como con acento, ¿no? No opino. No opino. No opino. Joder, así, remontándote a los orígenes, coño. Sí que sí. Bueno, pues eso, las demás tardaron un poquito, las demás colonias británicas, y el resto del continente, pues nada, pequeños detalles, una guerra y luego ya poco a poco, hasta ahora, que aún así en algún sitio se sigue viendo un poco distinto. En 1810, en Alcalá la Real, porque estaba la falsa también, aquí en España, ante la negativa del corregidor de entregar las armas a los escopeteros voluntarios para luchar contra los franceses, el pueblo asalta su casa y lo mata junto a un sacerdote afrancesado que refugiaba. Que debió ser a hostias porque sin armas, ya me dirás tú. O sea, debieron de meterle una somanta de hostias, que bueno. Tal debió ser la escenita, que la cosa no pintaba nada bien para José Bonaparte, aka Pepe Botella. Todo el mundo recordará Pepe Botella, ¿no? Lo que en Zaragoza se llamaba Belloc. Sí. Pues a él que dijo, a los 3 años, también se lo pensó un poco. Igual me piro, que aquí las cosas no pintan nada bien. Igual, por lo que sea, aquí no me aceptan. Y un 13 de junio... decidió pirarse de España. Ahí, con todos sus huevos morenos. Y España se creció. Y unos años más tarde, en 1823, se vino muy arriba. Y en Perú mandó tropas a Punta Pala a ocuparla y saquear. Que dices, primero la ocupo y luego la saqueo. Eres tonto. Hazlo al revés. No, o sea, es tirarse de piedras contra tu propio tejado. Pero bueno, quizá era porque no sabían salir de su miseria de una manera más legal. En 1904, en Argentina, el político Manuel Quintana es electo presidente mediante elecciones fraudulentas. O sea, lo que viene siendo una elección normal en Argentina. Como todos los años. No hay trampa ni cartón. Vamos, es elegido presidente. Exactamente, es elegido presidente. Es que a mí me encantó cuando lo vi ahí en información. Salió de manera fraudulenta en tal año. No, no. Cada 4 años... elige a alguien de manera fraudulenta. Es algo ya típico. En 1920 estalla una bomba en el Teatro de La Habana durante la presentación de la obra Aída, donde intervenía como tenor Enrico Caruso, uno de los mejores tenores que ha habido y uno de los pioneros de la música grabada. Un crack. En 1937 se masca la tragedia, donde un emocionadito Adolfito Hitler conoce a su ídolo y por quien ha hecho todo, ha imitado todo también y ha preparado todo un país para que sea al gusto del dulce Benito Mussolini. ¡Arriba! Un 13 de junio se conocieron. Cariño, ya te he preparado el país. Un 13 de junio. ¿Te gusta cómo lo he hecho? Es que claro, yo me lo imaginé así. Cuando lo leí yo me imaginé 1937... Adolf apareciendo con, pero en plan llorando como las Believers. ¡Ay! ¡Que la voy a conocer! ¡Ay! ¡Que nos han preparado un meet and greet! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Que nos han preparado un meet and greet! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cabo, Mussolini! ¿Quién es el mierda este? Dijo, ¡ay! Pues mira, te he preparado todo a tu gusto en mi país. Pues tú puedes llegar a ser como yo. Si te lo propones. Puedes. Exactamente. Y luego... Y se lo propuso. Y se lo propuso. Y oye, a él le salió bien. Al resto del mundo quizá no. Quizá, ¿eh? Quizá. Pero a él durante un tiempo le salió bien. Hasta que conoció a Eva Braun. Y dos se casaron. Y 2 días después se suicidaron. ¿Por Eva Braun? No, porque el tío era subnormal. Pero la historia iba por ahí. En 1954 se inician las transmisiones de televisión en Colombia. O lo que viene siendo los orígenes de las macrotelenovelas como Pasión de Gavilanes, El Clon, Gatita de... No sé, no me lo estoy inventando, pero... Pero el origen de las telenovelas, ¿eh? El origen de las telenovelas. El 13 de junio, ojito. ¿13 de junio de...? de 1954. Es decir, las telenovelas tienen unos 70 años. 70 años. 70 años, casi 70 años de historia. Sí, señor. Y dos años más tarde, en el 56, el Real Madrid gana la primera edición de la Copa de Europa de clubes al vencer al Stade de Reims. Lo que ahora viene siendo la Champions League. Sí. Es decir, ganaron la primera y luego las 12 siguientes la regalaron. Pero bueno, la primera obtuvo sus méritos. Y no nos vamos de España ni del fútbol, porque en 1982 en España comienza la Copa Mundial de Fútbol, en la que Italia obtuvo su tercer título de campeona. Pero eso no es lo más importante, sino que ese año nació el mayor símbolo de unidad que ha tenido, que tiene y que tendrá este país. ¿La bandera? No. No, ya hemos visto que eso no. ¿El himno? No, tampoco. ¿Bertino Osborne? No, pero podría ser por... Casi. No, coño, Bertín tiene que ser mucho más anterior. Del, no sé, sí, del, mil, del 1300 o por ahí más o menos. No, la paella tampoco. ¡Naranjito! ¡El puto Naranjito! Oh. Nació ese año. No me digáis que no es el icono que más representa a todos los españoles, que nos mantiene unidos. Tengo si un pin. Si hasta en Cataluña tienen pines de Naranjito. Tengo un pin de Naranjito en claro. casita guardado. Puto amo Naranjito. De cuando yo no existía aún. Pues un 13 de junio dio comienzo la vida de Naranjito. Felicidades, Naranjito. Felicidades. En 1983, la astronave estadounidense Pioneer 10, o sea, Pionero 10, que ya manda huevos, unas cuantas, ¿eh? Se convierte en el primer objeto de fabricación humana en abandonar el sistema solar. ¡Pum! Terraplanistas en vuestra puta cara. Se usa con fotos de todo. De todo. Pero en 1990, Nelson Mandela pide al Parlamento Europeo ayuda económica para compensar los gastos por el regreso de 20.000 exiliados políticos a su país. Oye, por pedir que no quede. Primero nos los mandáis, luego nos mandáis dinero. Pues si cuela, cuela, joder. Joder, Nelson. Ya. Pedir no es ofender, que dice mi madre. Claro, a ver, si luego funciona, mejor. Si no, pues ahí se joda el resto, ¿no? Que se joda la de mi pueblo. Claro. En 1996, que igual iba tocando ya, el Parlamento de Bélgica aprueba la abolición de la pena de muerte en el país. Igual iba tocando ya. Ya iba tocando un poquito. Sí, igual, por lo que sea. Ojo. Bueno, chicos, ¿no creéis que esto está un poco pasado? Igual se adelantaron. Y, pues, depende cómo lo mires. Pero, hombre, a ver. Bélgica, un país avanzado, que lo ponemos siempre en España como referente, junto con Finlandia, Suecia... Como no sé. Destino turístico. Exacto, también. Sí, muy bonito. Antes del 96, sobre todo. Lo ponemos como referente ahí, destino turístico a dejar las perras. A ver. Que se hagan ricos a nuestra costa. Un buen banco. Claro. Sí, sobre todo lo del banco. En 2005, Michael Jackson es declarado inocente de todos los cargos en el caso People vs. Jackson por la falta de pruebas y fraude por parte de la familia del menor implicado. Pero bueno. Pero eso, por falta de pruebas. Pero bueno, Netflix 15 años más tarde HBO. Os trae la verdad. HBO, eso dicen. Y Netflix también. Netflix también. También tiene Neverland por ahí. Uy. Mamá. Los dos han decidido hacer de jueces y decir, bueno, pues traemos un pero documental. Eso realmente me parece absurdo. Quiero decir, ya estaba claro que lo había hecho. O sea. Claro, ahora falta como, saber cuántas veces. Ya está claro que lo has hecho. Además, es un icono de lo que sea tal, tal. Déjalo, ya está muerto, ya... O sea, déjalo, es no, varios por, iconos. O sea, seguro que hay cosas más interesantes que sacar. Y seguro que a los críos también les metió un icono. Ya, o sea, que se haga justicia dentro de lo que se pueda, con... Como se pueda. No sé yo cómo se hace eso, pero vamos. Pero vaya. Hombre, al muerto a la cárcel no lo puedes meter, sería un... No, pero yo qué sé, pues... Alguna ayuda económica o algo de alguna forma, o... Bueno. Eso sí. No sé cómo será la cosa. Pero vaya... ¿Qué es darle ahí caña y caña a un cacho carne? Bueno, ya ni eso. O sea, antes de morir ya era poca carne. Sí. Es más, así era que... hueso ya directamente. Sí. Hueso y una telilla blanca. Nariz, No tenía. No, idea. Era Voldemort con pelo. Se estaba ¡au! Preparando para Thriller otra vez, segunda parte. Solo que no funcionó. No hubo presupuesto. Bueno. Voy a saltar una. Voy a cambiar de orden las dos últimas efemérides. Porque quiero acabar un poco por todo lo alto. En Estocolmo, en 2015. Ya, dale a la efeméride. Sí, no. Que tenemos tiempo, ¿eh? No, sí, quedan dos, tampoco. Pero la última va a traer cola. En Estocolmo, en 2015, Suecia, se celebra la boda entre el príncipe Carlos Felipe y la exmodelo Sofía Hellqvist. ¿Cómo? Hellqvist. ¿Cómo? Hellqvist. Es que me puedo pegar todo el rato. Ya por último. Ojo, esto lo voy a decir así. En 2008. Así explica cómo es así, porque. Así no, es con esta. Con este efecto de sonido. En 2008. Eso, páramelo todo. Ah, que está sonando música. ¿Os podéis imaginar qué pasó en 2008, un 13 de junio? 2008. La crisis. Uy, casi. ¿Qué viene? Trata al fútbol. Mejor aún. Mejor aún que la crisis. Aznar. ¿La expo? ¡La expo! ¡Correcto! ¡He acertado! En 2008 en Zaragoza, sí señor y señora, pongan oído atento en la emisora, se inaugura la putísima expo 2008 con el putísimo Flubi. Y con ella, el blanqueo de capital más grande de la última década en esta ciudad. Diga usted que sí, señora, que aún seguimos pagando la puta expo, que aún no sabemos ni para qué sirven los restos que han quedado de ella. Coño, para irte a fumar con tus amigos. Miento. Para irte a echar unos porrillos. ¿Ha servido? Con tus amigos, los chavales, y que hagan botellón. No, zumitos, ¿verdad? ¿Hemos dicho? Ha servido para que 12 años después... yo puedo acabar la efeméride de esta manera. Y ahora sí que podemos hablar de la expo. ¿Qué tenemos para repartir? Yo era anti-expo, yo no fui. Yo sí fui. En aquel momento yo creo que no tenía ni conciencia. Bueno, todavía la sigo sin tener. Yo recuerdo que a mi madre sí que la habían invitado. Por pertenecer al... iba a decir al grupo Bilderberg de Zaragoza. Pues la amigo de Zaragoza. Porque pertenecía al comité de profesorado alemán. Entonces, claro, le invitaron a la expo de Alemania. Y ya, pues, nos dieron un recorrido por ahí. Y ya nosotros, pues, decidimos ir a ver qué había por allá. Y yo recuerdo que, a ver, molar molaba. Pero moló lo que duró. Lo que duró. Y ya está. Ya. Y ahora que tenemos una torre enorme, que a veces ilumina poniendo zetas de Zaragoza, que no sabemos qué hay dentro. Sí, una escultura de gotas de agua. ¿Se puede entrar? Yo creo que sí, se puede entrar todavía. Que tenías que subir andando rampas. La ciudad de la justicia. ¿Qué ha sido eso? Es el grupo de su madre. Le han mandado WhatsApp. Están ahí en la Torre del Agua a tope. ¿Te imaginas esto? Ahí alrededor de la Torre del Agua. Oh, pero sería maravilloso. Y encima, enfrente de la Ciudad de la Justicia. No he dicho nada y lo digo todo. Bien. A ver, no queremos que vengan a cerrarnos la emisora. Del barrio, ya te lo digo. También puede ser. Del barrio de Torrero. Estamos en Torrero. Emitimos desde Huesca. Bien. ¿Qué ha pasado con la expo? O sea, está por ahí el pabellón de Aragón, que creo que se está cayendo a cachos. O a bloques ya directamente. Es que yo no vi ninguno y sigo sin verlo. No los pienso ver. Es que no recuerdo si era el... ¡Hostia! Ahora que has puesto en... Fabrizio está poniendo en el ordenador imágenes de la Expo 2008, en este momento de las de anuncios, y me he acordado de lo del iceberg. Aquello que montaron, que era un iceberg chungo. Conciertos y más conciertos. conferencias, foros, debates, países y culturas de todo el mundo, obras de arte y exposiciones. Pero lo más importante es el agua. El agua. Falta un año para Expo Zaragoza 2008, la mayor fiesta del agua en la tierra. Gente, si eran cutres que hasta el anuncio les había jodido. Pero yo me acuerdo que salía, que montaron como una especie de iceberg para hacer ahí performance. Sí. O sea, ¿puedes buscarme, por favor, iceberg Expo 2008? Porque es increíble. Que yo nunca le encontré sentido. La cosa es, ¿la gente salía concienciada de algo de la Expo? No, yo creo que la gente iba para que le pusieran el sellito en el pasaporte. Y irse a la Expo de era de Bahamas, me parece. Del Caribe. De todo el Caribe, en el que te servían copas. Yo fui la que más llena vi. De puta madre, ¿no? Sí, sí. En vez de montar algo con respecto al agua, pusieron un bar. Y dijeron, ya está. Al bar, idiota, al bar. Montamos pasta. Pero vamos, dime, Fabriz, ¿qué me decías? Sí, eso mismo es... Que si alguien salía con... Es un ejemplo de lo que hacía la gente. Claro, final. O sea, a ver, había... El agua, lo más importante. Había gente interesada... Obviamente. Había gente que iba por obligación. Pero hablamos del resultado general. Que el resultado general al final... No. Yo recuerdo que... Es un fail. Que sobre todo mucha gente iba más por ver cómo habían montado cada pabellón. Había pabellones que estaban muy chulos realmente. Y sí que había otros que te explicaban... Más que la originalidad de cómo lo habían hecho, te explicaban realmente bien... ciclos del agua o cómo era el agua en dicho país. Tecnologías pioneras. Claro, exactamente. Que por ejemplo, usaban en algunos países, pero realmente acababa siendo incluso publicidad de cada gobierno. Sí, era más publicidad de ese país que otra cosa. Pocos eran los que realmente te explicaban algo más. Yo recuerdo que estaba Kazajistán, por ejemplo. Aparte que estaba bastante bien, era muy sencillito, pero estaba bastante bien. Era como una tienda de campaña iglú, digamos, en el que entrabas cuando era prácticamente desierto y por el verano de ellos, y luego pasabas cuando salías de allí, era completamente invierno, te explicaban ya cómo surgía el agua allí. Bueno, pues eso estaba bien, pero claro, era uno de 20.000 que aparecían por ahí. Alemania también montó uno, por ejemplo, que estaba bastante bien y te explicaban las cosas con detenimiento y guay. Pero luego había otros que era, voy a vender el país, os voy a vender dos botellas de agua y una copa al lado. Expo, no. El puto azul del Ebro. Me ponen agua al cuello. Está hasta los huevos. Expo, no. Eso es lo que cantaba yo de crío. Dale caña a esta canción, se la vamos a dedicar a Dieguito. Qué grande es este Así grupo. Que... A tope. Y me flipa mucho. Y vienen, por cierto, a Zaragoza este mes. Maravilloso. Vienen a La Muela, me parece. Eso ya no es Zaragoza. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, ¿quiénes vienen? No, y ahora que los Vox, cigarros. Los cigarros, con Z. Los cigarros. ¿Ya ha salido Vox? No. Sí, bueno. We'll be right back. Bueno, chavales y chavalas, chavalada en general, gente que nos escucháis, esto ha sido Espabila una semana más. Espabilados nuestros, que sé que teníais ganas de volvernos a escuchar porque, joder, hacía mucho que no estábamos por aquí con vosotros. Y nada, agradeceros el estar otro día más al pie del cañón con nosotros, aquí, de 9 a 11, como todos los jueves, y que después de estas semanas de letargo donde no hemos podido hacer programa, hayáis vuelto nuestra legión de espabilados. Hemos espabilado un poquito y la semana que viene volvemos más y mejor. Y mejor. En plan, pero mejor. Más espabilados, así que ahora... Muy espabilados. Exactamente, muy espabilados, así que por favor, ahora ponme esa canción que nos hace programa. Ya me marcho de aquí, ya nada más que añadir. Adiós que me voy, yo preciosa mujer. ¿Por dónde a mi casa he de ir? Pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me están mareando ya. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, este canto siempre me hace oír. Por donde a mi casa he de ir. Bum, bum, bum. ¿Por dónde a mi casa he de ir? ¡Bum, bum, bum! Pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me van a marear. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, este canto siempre me hace. En marcha los motores.